Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. At least 33 people have been killed, dozens. Al menos 33 personas murieron y docenas resultaron heridas en una retahíla de actos de violencia a lo largo y ancho de Irak. El ataque más letal fue un atentado suicida con bomba en una estación de policía del norte de Bagdad, en el que murieron 15 personas y 58 resultaron heridas. Los hechos de violencia se produjeron un día después de que el Pentágono afirmara que la cantidad de soldados estadounidenses en Irak se había reducido a menos de 50.000 por primera vez desde la invasión de 2003. En Afganistán, Funcionarios locales de la provincia de Bahlam dicen que 8 civiles murieron y 12 resultaron heridos en una redada de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. El gobernador de distrito declaró que entre las víctimas había 2 mujeres y un niño y calificó el ataque de acto cruel contra los civiles. El New York Times informa que investigadores de la Fuerza de Ocupación de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, visitaron el lugar para reunir pruebas. The top US Marine is quest- el principal jerarca de la Infantería de Marina de Estados Unidos ha cuestionado el cronograma no obligatorio del gobierno de Barack Obama, que fija el año que viene como inicio de la retirada estadounidense de Afganistán. El martes, el general James Conway dijo que la fecha fijada de julio de 2011 está reforzando el espíritu de los talibanes. Conway declaró: en lo que respecta a la cuestión de julio de 2011, si se sigue de cerca, diría que es algo que obviamente todos hacemos. Nos damos cuenta de que el presidente se dirigía a diversos públicos al mismo tiempo cuando realizó sus comentarios sobre dicha fecha. De cierto modo, pensamos que justo ahora le está dando sostenimiento a nuestro enemigo. Creemos que puede estar pensando, de hecho hemos interceptado comunicaciones en las que decían, lo único que tenemos que hacer es aguantar todo ese tiempo. Conway went on to say he thinks the withdrawal will be pushed back. A continuación, Conway afirmó que cree que la retirada se aplazará por lo menos algunos años porque las tropas afganas no están listas para asumir la totalidad del control. The online whistleblower site WikiLeaks. El sitio web de denuncias WikiLeaks dice que se está preparando para dar a conocer hoy un nuevo documento del gobierno estadounidense. En un mensaje de Twitter, el grupo dice que planea publicar un documento de la CIA. No está claro si la publicación se vincula con los 15.000 documentos del gobierno estadounidense que WikiLeaks dice haber retenido tras la divulgación, el mes pasado, de aproximadamente 76.000 documentos sobre la guerra afgana. A new scientific study claims oil... Un nuevo estudio científico afirma que los microbios que ingieren petróleo han reducido drásticamente la cantidad de crudo procedente de la explosión del pozo de BP en el Golfo de México. Investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de California afirman que los microbios parecen haberse multiplicado y aumentado su capacidad metabólica para ingerir gran parte del petróleo derramado. El descubrimiento contradice varios estudios recientes que sostienen que la mayoría del crudo permanece en la región y sigue amenazando a su ecosistema, pero ratificaría las polémicas afirmaciones del gobierno de Obama de que el porcentaje mayor del petróleo derramado de hecho habría desaparecido. El Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley tiene amplios vínculos con BP y con el gobierno de Estados Unidos. En 2007, el laboratorio recibió el grueso de una subvención para las ciencias de $500 millones otorgada por BP. El director del laboratorio en ese momento, Stephen Chu, en la actualidad dirige el Departamento de Energía, que también financia parcialmente a la institución. State primaries were held Tuesday in Alaska. El martes se celebraron las primarias estatales en Alaska, Arizona, Florida, Oklahoma y Vermont. En Arizona, el senador republicano John McCain derrotó con facilidad al candidato del movimiento conservador Tea Party, J.D. Hayward, y se encuentra en carrera para ser reelecto para un quinto período. El senador McCain declaró: les prometo que no daré nada por sentado y que lucharé con todas mis fuerzas y convicción para exponer los argumentos a favor de continuar mi servicio en el Senado y las políticas y principios que defenderé si soy lo suficientemente afortunado para ser reelecto. En otra elección de Arizona, Ben Quayle, hijo del ex vicepresidente Dan Quayle, obtuvo la nominación republicana para competir por una banca en la Cámara de Representantes en un distrito de Phoenix. Quayle había sido noticia durante la campaña por publicar un aviso en el que decía que Obama era el peor presidente de la historia de Estados Unidos. En Alaska, donde ya se escrutaron los votos de más de la mitad de los distritos electorales, la senadora Liza Murkowski va a la saga de su rival, Joe Miller, respaldado por el movimiento Tea Party. Mientras tanto, en Florida, el congresista Kendrick Meek derrotó al multimillonario inversor en bienes raíces, Jeff Weiner, en la contienda por la candidatura demócrata al Senado. Kendrick Meek manifestó: con más de 26 millones de dólares que se gastaron en contra nuestra, hicimos historia en el Senado porque Florida no estaba en venta. No estará en venta y nos pondremos de pie y seguiremos cumpliendo. Si triunfa en las elecciones de noviembre, Meek sería el primer senador afroestadounidense por Florida. En las primarias republicanas por la gobernación de este estado, el ex ejecutivo de la salud, Rick Scott, derrotó al fiscal general, Vic McCollum, en una feroz disputa. Scott invirtió casi 39 millones de dólares de su propio dinero en la campaña. The Mine Safety and Health Administration says it's un... La Administración de Salud y Seguridad en las Minas, MSHA por su sigla en inglés, dice que descubrió infracciones de seguridad preocupantes en inspecciones sorpresa en 4 minas subterráneas. La MSHA afirma haber descubierto numerosas irregularidades, como no respetar los planos de ventilación, techos inadecuados y acumulación de materiales explosivos. Estas minas están ubicadas en Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental. Estas investigaciones surgen mientras la MSHA continúa investigando las muertes de 29 mineros el día 5 de abril en la mina Upper Big Branch de Massey Energy en West Virginia. El gobierno estadounidense dice que apelará a la decisión de un juez federal de bloquear una orden ejecutiva del presidente Obama que restablecía los fondos para la investigación con células madre embrionarias. El lunes, el juez federal de distrito, Royce Lamberth, dictaminó que dicha financiación viola una ley de 1996 que prohíbe que los fondos federales se destinen a cualquier investigación que destruya o ponga en peligro los embriones humanos. La orden de Obama había anulado una decisión de su predecesor, George W. Bush, de restringir aún más los fondos para las células madre. Los institutos nacionales de salud dicen que docenas de experimentos en enfermedades probablemente serán cancelados mientras se mantenga este fallo. El sitio web informativo de investigación ProPublica informa que los oficiales de la policía de Nueva Orleans recibieron órdenes de dispararle a los saqueadores en los días posteriores al huracán Katrina. ProPublica dice que los detalles de las presuntas órdenes son fragmentarios y citó los relatos de exmiembros y actuales miembros del Departamento de Policía de Nueva Orleans. ProPublica dice que un capitán de la policía llamado James Scott fue grabado diciéndole a oficiales de patrulla: tenemos autoridad en virtud de la ley marcial para dispararle a los saqueadores. Scott ahora dirige la División de Operaciones Especiales del Departamento de Policía de Nueva Orleans. Otro capitán de la policía les dijo a los fiscales que Warren Reilly, quien en ese momento era el segundo al mando, le ordenó que retomara la ciudad y le disparara a los saqueadores. Reilly negó haber dicho esto. Este domingo se conmemora el quinto aniversario del Katrina. El expresidente Jimmy Carter arribó a Corea del Norte para asegurar la liberación de un ciudadano estadounidense condenado a 8 años de trabajo forzados por ingreso ilegal. Aijalón Magli Gómez fue encarcelado en enero luego de que Corea del Norte aseguró que había ingresado ilegalmente desde China. Gómez fue el cuarto estadounidense en ser encarcelado en Corea del Norte en el transcurso de un año. El martes, el portavoz de la Casa Blanca, Bill Barton, se negó a comentar sobre la misión de Carter. Barton dijo: no voy a hacer ningún comentario sobre nada que pueda tener un impacto negativo en ninguna misión humanitaria privada que pueda estar teniendo lugar. Obviamente creemos que el señor Gómez debería ser liberado. Probablemente habrá más información al respecto en el futuro. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, dice que espera que la construcción de asentamientos en Cisjordania se reanude cuando la paralización simbólica de 10 meses por parte de Israel se termine el mes que viene. Los palestinos advirtieron que se retirarán de las próximas negociaciones mediadas por Estados Unidos si Israel reanuda la construcción de asentamientos. No obstante, Lieberman dijo hoy que no ve ningún motivo para no reanudar la expansión de los asentamientos. Mientras tanto, el líder exiliado del grupo palestino Hamas está advirtiendo que las negociaciones con Israel podrían consolidar aún más el control israelí sobre los territorios ocupados y el desplazamiento de los refugiados palestinos. Khaled Meshal habló desde Siria y pidió una estrategia nacional de resistencia palestina. Meshal dijo: exhorto a que se adopte una estrategia nacional palestina alternativa que refuerce la elección de la resistencia, reconociendo los puntos fuertes, variando las elecciones, comprometiéndose con los derechos nacionales, reconstruyendo la Organización de Liberación Palestina y uniendo a nuestro pueblo y a nuestra nación. Hamas dice que apoyaría las negociaciones con Israel si este acordaba una retirada completa a las fronteras de 1967 y quitaba todos los asentamientos de Cisjordania. Y en Texas, una una escuela cristiana privada rechazó la admisión de una estudiante de 4 años debido a que sus madres son lesbianas. La escuela, St. Vincent's Cathedral School, dice que no permitirá el ingreso de Olivia Harrison debido a su clara enseñanza de la fe cristiana. En una entrevista con la CNN, la madre de Olivia, Jill Harrison, dijo que no habría intentado inscribir a su hija en dicha escuela si hubiera sabido su postura. Harrison dijo: de ninguna manera querría que ella fuera parte de una escuela en el que no creyeran o no toleraran la relación que tenemos. Nunca habría intentado inscribirla en esa escuela si hubiera sabido que esta era su postura y su opinión. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.